Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía. Bienvenidos, amigos y amigas de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, martes 19 de mayo de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal web es www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaldia. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo. Y les acompaña en la narración Kenny Castillo y en nombre de todo el equipo les presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Engaño. Elecciones primarias de la oposición resultaron un fracaso. Canciller palestino encabeza conferencia de embajadores de Venezuela. Venezuela ratifica ante la UNESCO lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Cultura. Arrancó desde este lunes la Semana Cultural de Haití. Programación cultural del Banco Central de Venezuela mostrará obra teatral de César Rengifo. Volumen masivo. Ciclo de conciertos para Caracas. Iníciate en la actuación teatral. Grupo Séptimo Arte, séptimo piso, corregimos, abre inscripciones hasta el 12 de junio. Celebrarán vida y obra de Reverón a través de la danza. Regionales. Arrancó ciclo de talleres de formación cinematográfica en San Cristóbal. Cultura al Día. Como el fracaso electoral más grande de la historia del país, calificó el integrante de la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, las elecciones primarias de la oposición. Igualmente ofreció un balance sobre el proceso de firmas de candidatos a las elecciones internas del PSUV. Y ya que estamos hablando de elecciones por la base, y ya que estamos hablando de elecciones primarias, nosotros tenemos que traer aquí verdades, sobre todo verdades para advertir que ya están tratando de tapar el más grande descalabro electoral que haya conocido la historia de Venezuela. Repito, el más grande fracaso en participación que haya conocido la historia de Venezuela ocurrió, o mejor dicho, no ocurrió, por el desierto en el que se encontraban los centros de votación el día de ayer, en las llamadas falsarias, que en principio eran falsarias, la gran estafa. Por otro lado, el coordinador nacional de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, informó este martes que hasta el 24 de mayo la organización partidista presentará al país los 12 candidatos electos por circuito. Este lunes arribó al país el canciller palestino Riyad al-Malki, quien fue recibido por su homóloga venezolana Delcy Rodríguez en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar. A su llegada expresó que este encuentro de 3 días, donde además encabezará la conferencia de embajadores en las Américas, representa otra oportunidad de reencontrarse con los líderes de América. Para los palestinos no podemos encontrarnos un lugar más hermano, más amigoso, más cariñoso, más solidario que esa patria de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, y por lo tanto, claro, sentimos muy orgullosos de tener esa oportunidad de poder reunirnos como embajadores palestinos en ese continente. Por su parte, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, resaltó que la causa de Palestina por recuperar su independencia y autodeterminación plena es la causa también del pueblo de Bolívar y de Chávez. Y nos honra también con esta conferencia de todos sus embajadores en América. Sabemos que la causa de Palestina es la causa también del pueblo de Bolívar y Chávez, que nosotros no vamos a dar descanso absoluto ni un minuto en la conquista de la independencia y el reconocimiento pleno del Estado palestino. El pueblo de Palestina, sus autoridades, pueden contar plenamente no solamente con el gobierno venezolano, sino también con el pueblo de Bolívar y Chávez, que en esencia, ustedes bien lo saben, es un pueblo antiimperialista. La conferencia de embajadores palestinos, de embajadores en las Américas, se realizará los días martes 19 y miércoles 20 del presente mes. Son las 12:37 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este lunes se realizó en París, Francia, la tercera reunión de los estados partes de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, en la que Venezuela ratificó su compromiso de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales a través de mecanismos de integración y cooperación regional y subregional. En el encuentro encabezado por el Estado de Palestina, las representaciones de los países asistentes discutieron las medidas a adoptar para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales, reseña una nota de prensa. Venezuela, a través del Instituto del Patrimonio Cultural, el IPC, propuso fortalecer los lazos entre las naciones que forman parte de este convenio para trabajar unidos en contra del tráfico de bienes culturales. En este sentido, el presidente de la institución, Omar Bielma, expuso los avances más significativos en materia patrimonial en el país, como la repatriación de la obra Odalisca con pantalón rojo de Henri Matisse y la incautación de piezas arqueológicas costarricenses que se encuentran actualmente en proceso de repatriación a su país de origen. Cultura. Hasta el sábado 23 del presente mes, la República de Haití celebrará en Caracas su Semana Cultural 2015, con actividades gratuitas iniciadas este lunes para dar a conocer sus tradiciones con temas relacionados al área académica y recreativa. Los eventos organizados por la Embajada del País Antillano incluye para este miércoles la conferencia Haití, la emancipación de América Española de Bolívar y Martí, a efectuarse a las 10:30 de la mañana en la Universidad Monte Ávila. En otra conferencia, pero esta vez en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, se dará a conocer la historia de la música haitiana desde las 10:30 de la mañana del jueves 21. Asimismo, será la agrupación haitiana Te Vice, quien cierre la Semana Cultural de Haití en Venezuela, brindándole al pueblo venezolano un espectáculo lleno de reggae, merengue y flamenco. La cita es el sábado a las 5 de la tarde en la concha acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Son las 12:39 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y continúa la extensa programación que el Gobierno Nacional ha dedicado a César Rengifo por su centenario de nacimiento. El viernes 21 a las 4 de la tarde en el Auditorio Gastón Parra Luzardo, sede del Banco Central de Venezuela, será el estreno de la obra Visión Infinita, montaje que cuenta con la actuación de jóvenes actrices y actores de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo. Roberto Carlos Linares, director del montaje, destacó que más allá del hecho pictórico y dramatúrgico, Rengifo también interpretó los acontecimientos a través de la metáfora. En Ciudad de México se le publica, es una obra poética. Ese es su primer hecho público que denota lo que iba a ser la calidad de él como artista, como creativo. El trabajo de César es importante porque llega a reflejar todo lo que es el ideal como hombre, el ideal como político, el ideal como crítico de una sociedad. Habla desde el principio del mundo hasta lo que es el hombre en su transitar y, por supuesto, todo su ideal revolucionario, inclusive revolucionario desde el punto de vista como artista, de las inquietudes sociales y, por supuesto, de esa realidad que significaba para él todo lo que era un mundo que no podía reflejar en su teatro ni en su hecho pictórico. En otro sentido, la programación cultural del Banco Central de Venezuela tiene preparado para este martes en la Plaza Juan Pedro López la presentación del grupo Los Pasteles Verdes, mientras que el miércoles 20 se prevé un concierto salsero con el reconocido músico Cheo Linares. Ambas actividades son a partir de las 4 de la tarde. Para el fin de semana, la salsa vuelve a tomar el espacio cultural, pero esta vez desde las 11 de la mañana con la presentación de la orquesta Afroaborigen, la obra Carmencita y las Flores, interpretada por el grupo Telva, Telva Carantoña Teatro, que hará lo propio para llenar de sonrisas a los más chicos de la casa. Diversos géneros del arte y la música urbana se darán espacio en el ciclo mensual de conciertos Volumen Masivo, que comenzará este sábado 23 de mayo en Caracas. La información fue ofrecida por David Meire, representante del Frente de Bandas Rebeldes, quien indicó que el primer encuentro se efectuará en la zona rental de Plaza Venezuela. Estamos llevando adelante esta iniciativa que llamamos Ciclo de Conciertos Volumen Masivo. Se va a estar realizando en la ciudad de Caracas desde mayo hasta octubre, todos los meses, una edición en algún sitio específico de la ciudad. Este sábado 23 vamos a estar en Zona Rental. Tenemos una programación muy variada. Vamos a tener artistas de distintos géneros, rock, salsa, ska, reggae, música industrial, electrónica. La intención un poco es tratar de establecer nuevos mecanismos de conexión entre el público, los artistas y la conciencia de transformación de nuestra sociedad. Acérquense, desde las 10 de la mañana va a haber una repera socialista, vamos a tener una lácteo de los Andes, actividades para los patineteros, para los deportistas extremos, micrófono abierto para los raperos. Esto es una actividad de Caracas para Caracas. Hacemos extensiva la invitación a la colectividad para que participe este sábado 23 de mayo a partir de las 10 de la mañana en esta expresión cultural, donde también habrá un espacio para las actividades del circo, el teatro de calle, la música, la literatura y el cine. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Aquellos interesados en incursionar en el mundo del teatro podrán inscribirse hasta el 12 de junio próximo en el taller montaje de iniciación a la actuación, llevado a cabo en horarios sabatinos desde el 13 de junio y hasta el 21 de noviembre de este año, en las instalaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR. Dairo Piñeres, director del grupo teatral Séptimo Piso, será el encargado de dictar estos talleres. La idea un poco es que la gente se empiece a formar en el medio teatral, que trae entre cosas de actuación, voz y dicción y expresión corporal. Es un taller montaje, es decir, dura 6 meses y se divide en 2 etapas. La primera etapa, los aprendizajes iniciales de un actor, y la segunda etapa, cómo se hace un montaje de una obra de teatro. De nuevo, tiene que siempre escogemos obras distintas y siempre es un aprendizaje para los jóvenes y los adultos que hacen este taller, porque es para enfrentar el hecho creativo desde distintos puntos de vista y de distintos autores. El costo cuesta 1,000 bolívares mensuales, dura 6 meses. Todos aquellos interesados en el taller montaje de iniciación a la actuación deben inscribirse de martes a jueves en el horario comprendido entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Y las 2 a 4 de la tarde en el CELAR, ubicado en Altamira. Son las 12.45 minutos. El insigne pintor Armando Reverón será el tema central de la obra dancística Azul, Blanco y Sepia, que presentará próximamente la Fundación Compañía Nacional de Danza. La pieza mostrará los periodos pictóricos más resaltantes del artista venezolano en su época más activa y precisa en el Castillete de Macuto. Así lo informó Rafael González, coreógrafo y ensayista de la Fundación. Está basado en las 3 etapas pictóricas del maestro Armando Reverón, Azul, Blanco y Sepia. Va a ser interpretado por los bailarines del elenco de contemporáneo de la Compañía Nacional de Danza. Y después tenemos la posibilidad de hacer allí lo que llaman un casting, ¿no?, interno sobre esto. Una de las particularidades del proyecto, van a haber 4 Reverones, uno en el periodo azul, uno en el periodo blanco, uno en el periodo sepia y un Reverón muy artesanal, muy tallerista. Ese Reverón en su morada, en su castillete, al día a día, con las musas, prácticamente elementos tan simbólicos del hecho creativo de Reverón, como fue que cada vez que terminaba un cuadro, una creación, su mono era el que anunciaba a través de una campana que había finalizado la creación. Asimismo, González informó que para el viernes 17 de julio está previsto realizar una muestra del proceso creativo en el Auditorio de Teatro del Oeste. y el 14 de agosto habrá una presentación institucional de la obra en la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista. Finalmente, Azul, Blanco y Sepia será estrenada el próximo 16 de septiembre en la Sala Ana Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Regionales. Y este lunes la Cinemateca de San Cristóbal en la capital del estado Táchira dio inicio a un ciclo de talleres orientados al desarrollo de las técnicas y conocimientos en el área de la producción cinematográfica. Así lo dio a conocer Raida Díaz, coordinadora de cine y audiovisuales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el estado Táchira. Comenzamos con un ciclo de talleres apoyados por el Centro Nacional Autónomo de Cine y gracias también a Fundación Cinemateca Nacional, un conjunto de talleres orientados al área técnica en el audiovisual. Precisamente estamos con Héctor Moreno, él es un reconocido experto en sonido, más de 40 años, un currículum pues bastante grande. La idea es fortalecer todas esas áreas técnicas audiovisuales que en las regiones a veces están muy débiles por la distancia que nos separa tal vez con la capital, que es donde mayormente se hacen audiovisuales, y empezar a hacer nuestros audiovisuales desde nuestras regiones. Como es de esperar, la afluencia es bastante grande porque tenemos muchos jóvenes y no tan jóvenes que se dedican al audiovisual, que están necesitados de esta formación que a veces es un poco difícil traer a las regiones por las distancias. Los talleres a realizarse abarcarán el guión cinematográfico con Andrea Ríos, el cine digital con Goar Sánchez y un trabajo sobre dirección cinematográfica. Las jornadas formativas culminarán el próximo viernes 22 de mayo y son totalmente gratis. Son las 12:48 minutos. Bien, usuarios, nosotros en este preciso momento cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les comentamos que en el control técnico en un principio estuvo el señor Luis Loyo y ahora continúa él cerrando la emisión. En la redacción, edición y montaje está Cinema y González, Karen Arencibia y Johnny Marquina. Les narro Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Junto a su pueblo, asumió las riendas de la revolución que despertó América Latina y el Caribe. Ha trabajado constantemente por alcanzar la paz, por continuar el legado de los héroes de la patria. Hoy tenemos patria, patria para siempre. Enfrentó momentos difíciles y de manera incansable ha sido el protector del pueblo venezolano. El destino de nuestra América es ser una patria verdadera, grande, hacia adentro, unida. Hoy estamos seguros de que este es el primero de muchos años. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Muchos han sido los obstáculos, pero mayor ha sido la voluntad de seguir juntos. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Momentos en la historia. Ho Chi Minh fue un líder revolucionario vietnamita que nació el 19 de mayo de 1890. Se desempeñó como político comunista en Vietnam y fue presidente de la República Democrática de Vietnam entre los años 1954 y 1969. Para el año 1912 emigró a París. Allí forma parte del Partido Socialista Francés. Luego de haber participado en actividades de la Internacional Comunista, se dirige a China y organiza la Juventud Revolucionaria. Con el impulso de este grupo, formó el Partido Comunista Indochino en el año 1930. Ho Chi Minh fue condenado a muerte por autoridades francesas, pero logró huir y refugiarse en la Unión Soviética en el año 1931. Para 1941 se encontraba en Vietnam y participó en la lucha contra Japón y Francia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En 1943 tomó el mando de la insurrección nacional vietnamita contra los franceses y en 1945 vio reconocida formalmente la independencia de la República Democrática de Vietnam. Ho Chi Minh estableció un régimen socialista alineado con la Unión Soviética, impulsó una profunda reforma agraria y se esforzó por impedir la corrupción y el abuso de poder, manteniendo un liderazgo carismático basado en compartir decisiones políticas y en mantener un estilo de vida popular. Ho Chi Minh murió el 2 de septiembre de 1969, antes del fin de la Guerra de Vietnam, sin llegar a ver la retirada estadounidense en el año 1973, el hundimiento militar de Vietnam del Sur en 1975 y la reunificación del país bajo un régimen comunista. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Gabriel Saldivia presenta Cercanas Lejanías. Umbre. Las naves de la contemplación cruzan en la mirada mares de estrellas. La meditación se vuelve azul como un presagio de calma y esperanza. Las palabras solo pueden escucharse en la voz callada que se entrega a las secretas oraciones del silencio. Se escucha la voz del universo al fondo de caracoles y conchas marinas. El hombre entonces camina solo por las arenas de un dios que se vuelve rumor en el canto de las olas. Los sentidos despiertan ante el reflejo salvaje que la armonía le confiere al universo. Decimos esto a propósito de un libro que leo ahora titulado Umbre, del poeta y librero Osvaldo Acevedo, publicado por la editorial OE Editores, Cumaná 2006. Los textos de este poemario asombran por la profundidad que alcanzan las palabras en ese viaje sin límites hacia una especie de nuevo génesis. Un viaje donde eso que llamamos universo nos devuelve la llama del origen y los signos esenciales de la vida que a veces se quedan encallados en las desoladas arenas de antiguas memorias. Sus poemas no se enmarcan en una escritura que solo pretende ser leída como obra literaria. Creo que estos textos recobran el aliento y el fervor de la oración que se dice ante el altar del universo y en los templos de adentro, es decir, en los templos de la memoria, templos de voces que nos habitan. La palabra vuelve al sentimiento. Nos dice el poeta, esa palabra que se nos viene por una necesidad de decir lo que sentimos, sin ambigüedades ni mentiras, sino con la fuerza y la fortaleza que nos da la vida desde su inocultable desnudez. Hay algo que no puedo pasar por alto en estos poemas y se trata de la presencia reiterada en cada página de alguna imagen referida a Dios. Pero aquí el poeta nos refiere a un Dios que pareciera estar en todas las cosas que pueblan el mundo. Un Dios que susurra al oído de todo ser vivo en el planeta. Ese Dios que se hace presente en el eterno brillo de las estrellas y en la sangre que recorre nuestro cuerpo entregado a las manos de la amable esperanza. Ese Dios venido desde el amor y la fe en que la vida algún día logrará trascender la terrible quietud de la muerte, para después volverse ave de incesante vuelo por los cielos de cercanas eternidades. Así nos dice este poeta. Dios se vuelve escritura de espectro contra el nácar. Alba Ciudad presentó Cercanas Lejanías, escrito por Gabriel Saldivia.